Es grato estar nuevamente con ustedes, amados oyentes. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Bueno, estamos analizando el capítulo 4, que es un capítulo donde Pablo va a defender su tesis que está colocando en relación a la justificación por la fe, y ha colocado el ejemplo de Abraham. Pero también él coloca un personaje que ya habíamos conversado nosotros, un personaje que también es importante para el pueblo de Israel, como es David. David, claro, lógicamente tuvo pecado, pero como rey fue extraordinario. Es recordado, incluso si tú analizas bien el caso de David, es el padre, voy a decir así, en la línea de Jesús, ¿no es cierto? Está en una línea muy... La genealogía, está muy cercano a esto, al Mesías, voy a decirlo así. Así que es muy importante este concepto que va a colocar sobre David. Versículos 4, 6 al 8. Capítulo 4, versos 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, sin obras, diciendo: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Yo creo que cuando Pablo escribió esto, había leído muy bien la historia de David, que nosotros habíamos pensado, que, o sea, habíamos dicho que usted la leyera en 2 Samuel capítulos 11 y 12, y coloco prácticamente el Salmo 51 de alguna manera reflejado acá en estos antecedentes. Qué lindo como Pablo lo asocia y le da el enfoque, la fuerza a lo que él está contando, diciendo. ¿Por qué? Porque el pensamiento que existe muchas veces es el pensamiento de que si yo hago algo bueno, de acuerdo a mi criterio, bueno, también, pero eso es lo otro. Ese es el asunto. Claro, también. Yo digo, hago algo bueno, ¿qué es bueno para mí? ¿No es cierto? Bajo mi criterio, a lo mejor no es bueno para otra persona, pero supongamos que... No, pero lo principal, perdona que te interrumpa, creo que para otra persona pudiera ser también bueno, pero tenemos que ver qué es bueno para Dios. Ahí está, nosotros tenemos que regirnos por lo que Dios piensa, lo que Dios dice. Porque no siempre estamos de acuerdo con Dios. A veces, ¿pero por qué esto? Y empezamos a cuestionar a Dios por ciertas cosas. Y tenemos que tener presente que cuando nosotros decimos que algo es bueno, como tú bien decías, en nuestro criterio. Claro. Ahora, suponiendo que está de acuerdo a todos los criterios y algo muy bueno, la idea que se presenta acá, y de hecho, si uno analiza, el pueblo de Israel había sido apartado, había sido un pueblo muy bendecido, incluso yo creo que todavía quedan vestigios de un pueblo judío muy bendecido, porque era muy inteligente, pero no había cumplido la misión a la cual se le había encomendado. Lamentablemente ellos buscaron otro camino. Pero cuando dice todos estos privilegios, y puntualmente Abraham, ahora David, personaje importante, reafirman la idea de que en el caso de David, David no tuvo nada que hacer para ser perdonado, excepto pedirle perdón a Dios y arrepentirse de su situación. Sí, ¿te fijas? Entonces, ¿qué poderoso argumento para lo que es la justificación por la fe, solo por fe, estos dos personajes, Abraham en un primer caso y David en este? ¿Qué tenía David, por ejemplo? Ahora, ¿cómo relata él esta situación? Lo menciona, dice, habla de la bienaventuranza, de la felicidad del hombre en quien Dios atribuye justicia sin obra. Interesante eso, ¿no? El argumento fuerte hacia la justificación por la fe sin las otra obras. Otra de las cosas que debemos tener presente es que a Dios no lo podemos engañar, porque cuando yo digo que estoy arrepentido, Dios está mirando mi corazón, está mirando si esto es sincero o no. Cosa que nosotros no podemos hacer. Imagínate que yo por algún motivo te hubiese ofendido y nos enojamos. Y después yo necesito de ti. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obligado a reconocer. Entonces voy donde ti y le digo: oye, mira Raúl, me arrepiento de lo que pasó. Pero tú no sabes si yo estoy realmente arrepentido. ¿Ah? Y bueno, tú luego de eso haces lo que yo necesitaba. Claro. Tenía un objetivo, pero no era realmente que yo estuviese arrepentido. En este caso nosotros no podemos hacer eso con Dios. Yo necesito de Dios, le digo, Señor, me arrepiento. Pero la verdad es que si vuelvo a estar, tengo la oportunidad, voy a volver a hacer exactamente lo mismo. Yo no puedo jugar con Dios, porque Dios ve mis intenciones, conoce mis intenciones, conoce mi mente. Este argumento es muy fuerte en realidad, porque ¿qué posibilidades tenía David de considerarse como ejemplo de justificación por obra? Porque él fue bueno, incluso la Biblia menciona que tenía la mente de Dios, o sea, obraba muy bien David, pero no cuando estaba pecando, ese es el asunto. Pero fíjate, tú dices que él era bueno, fue considerado amigo de Dios, ¿ah? Claro. Pero ¿cómo es posible cuando él cometió adulterio, él cometió asesinato y trató de tapar todo eso? ¿Cómo podemos decir de que David era tan bueno? Claro, por eso que el argumento que está presentando Pablo aquí es un argumento muy fuerte, sobresaliente, pero poderoso en relación a David, que él fue perdonado sin ninguna justificación por obra. No, claro. Hubo ninguna justificación, más todo lo contrario. La ley lo estaba condenando 100% cuando se le explica lo que había hecho, porque tú decías ahí, ¿no es cierto? Cometió adulterio, hizo asesinato y con premeditación. Y imagínate que con él mismo manda la carta, oye, si fuera realmente desastroso, o sea, él no tenía ni una opción de perdón, tenía la única opción de ser condenado, pero Dios lo perdona y lo vuelve al sitial que él tenía. Lógicamente él sufrió algunas consecuencias después de su error, pero él las aceptó. Pero el Salmo 51, volvemos a repetir, cómo él expresa su arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Fíjate, le está dando ahora el argumento a Dios. Tú tienes que perdonarme, sácame este pecado, yo no puedo hacerlo, estoy enfrascado en una situación. Incluso dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Ese es un arrepentimiento genuino. Claro, es un arrepentimiento. Contra ti he pecado. Dice. Es un argumento muy fuerte, malo, por un lado, para decir que David no tenía opción de perdón, pero la tuvo. Y no por ninguna obra, ni por ser judío, ni por haber sido circuncidado, agregámosle eso, ni por haber sido rey. Y fíjate que él tenía incluso todos los atributos para tomar a Natán y eliminarlo. Y se acabó el problema. Pero él entendió que no era Natán el que lo estaba acusando, sino que Dios que le estaba mostrando su pecado porque quería vindicarlo a la posición que siempre tuvo David. Y que bueno, tuvo como dijimos, ejemplo de rey, ¿no es cierto? Claro, como dijimos, David conocía a Dios, digamos así, tenía una experiencia personal con Dios, se había apartado y eso lo había llevado a cometer lo que cometió. Bueno, les agradecemos su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. En vista de la universalidad de la cruz y de lo que ésta nos muestra sobre el valor de cada ser humano, ¿por qué el prejuicio racial, étnico o nacional es algo tan horrible? ¿De qué forma podemos aprender a reconocer la existencia de prejuicios en nosotros y, por la gracia de Dios, eliminarlos de nuestra mente? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.